Herriotsak, Pausumediak ekoiztutako saio bat, egunero, arratsaldeko 8:00-etatik 9:00 arte, Antxeta irratian. Arratsaldeon eta ongi etorriak gure kunkara. Arratsaldeon eta ongi etorriak Herriotsakera, Bidasoaldeko herri mugimenduak egiten duen saioa. Eta gaurkoan bereziki adiskidetuakek egindako saiora gure kunkara. Y hoy tenemos un montón de gente por aquí, así que si queréis os voy a dejar presentaros y saludar. Muy bien, Miquel, otra vez buenas tardes a todos, Arracha León, otra vez más en Gurekunka, bueno, yo soy Gina, Rocío. Joana. Hemos invitado a Joana y luego también tenemos otra visita, que es Valentina, que está un poco seria. Pues si queréis, Gina, Rocío, nos contáis de qué vamos a hablar hoy. Bueno, hoy tenemos la visita de otra persona, se llama Joana. Le haremos una pequeña entrevista, ya nos contará cuál es su experiencia, cuál ha sido su experiencia migratoria desde que ha llegado aquí. Ella ya nos contará por qué lugares también ha ido pasando y luego también recordaremos algunas actividades que tenemos desde Adisqui de Tuac y una nota de prensa que es muy importante que se enteren todo, que lo sepan todos los extranjeros residentes aquí en el País Vasco y en todo el estado. irubebikoitza@herriotsak.info. Pues si queréis vamos a ir empezando con la entrevista, pero antes de eso, antes de empezar el programa, yo le he pedido a Joana que me recomendara una canción ecuatoriana y si quieres, Joana, que preséntanosla. ¿Cuál es el título? El título exactamente no lo sé, pero el grupo era Doble Sentido. Doble Sentido. Vagabunda, borracha, no te importa, Joana, que te digamos vagabunda, borracha, coméntanos. Entonces, Joana, ¿vienes de Ecuador? Sí. Cuéntanos un poco, ¿cuánto tiempo llevas aquí? Llevo 3 años y medio. ¿3 años y medio en el Estado español o solo en Irún? A ver, primero llegué a la provincia de Jaén, Martos. Luego sí. Me fui a vivir a Ibiza, Uy. En el cual estuve 11 meses. Y en Ibiza fue lo de borracha, loca, no te importa. ¿Y de Ibiza? ¿Por qué Irún? Porque allí, como es una isla muy pequeña, entonces con la pareja que yo estoy se quedó sin trabajo. Y a mí también me costaba mucho encontrar un trabajo, entonces por eso nos venimos acá. Para que aquí poder trabajar los dos. Aquí hay más facilidad de trabajo que allí. ¿Has tenido más facilidades de trabajo sí, en Ibiza que en Irún? Porque al final se dice, ¿no? Ibiza, una isla, como has dicho, pequeña, pero luego con mucho turismo. Claro, pero el turismo allí es bastante importante, pero luego si tú no tienes idiomas, pues no puedes trabajar de camarera mucho. ¿Y aquí cuánto tiempo llevas? Aquí llevo un año... Un año 5 meses. ¿Un año 5 meses? Uh-uh. ¿Y desde que llevas aquí un año 5 meses, te ha sido fácil encontrar trabajo aquí? Bueno, sí. Por lo menos ahora tengo algo de limpiezas. Bueno, cuéntanos, Joana, ¿por qué decidiste venir de Ecuador? O sea, ¿cuál fue la razón que te motivó? ¿Si dejaste familia allí? ¿A quiénes? Un poco. Primeramente... es que es un poco muy... Para mí es muy duro, porque yo allí tenía una pareja y tenía hijos, tengo hijos, y claro, llega un momento, un punto en que uno ya no se soporta con la pareja, principalmente porque hay malos tratos. Entonces, eso fue uno de los motivos en el cual yo vine para acá, porque hubo un momento en que él me golpeó, y mi mamá le dio tanta lástima que le pidió ayuda a mi tía para que yo pudiese venir acá, para que yo tenga un futuro mejor y una vida más tranquila. Entonces, ese fue uno de los motivos por el cual yo estoy aquí. Ya, Joana, y decías que tenías hijos. ¿Cuántos hijos tienes? Allí tengo 3. Aquí tengo 1. Sí. ¿Y qué edades tienen los...? Mis 3 hijos allí, el mayorcito tiene 9, la otra tiene 6 y la otra tiene 5. Ya, ¿y la de aquí? La de aquí tiene 1 añito. Ah, es pequeñita. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y te comunicas con ellos constantemente? Por teléfono, solo una vez a la semana o 2 veces a la semana. No mucho. ¿Por internet los ves? Tengo ya como hace 1 año y algo que no los veo, porque a mi mamá le cuesta mucho trasladarse a la ciudad para podérmelos poner. Entonces, pues no. Si uno no envía dinero, pues no los puedo ver. Ya. Mm. Bueno, decías que tenías pareja aquí en Irún. Sí, sí, sí. Además es de Ibiza. Ah, sí. Ah, es de aquí. Ah, genial. Sí. No, de aquí no, es de Ibiza. O sea, no es de Irún. Bueno, es de España. Español. ¿Cómo cuesta decir eso, no? Es de España, nos estamos mordiendo la lengua. Sí, sí. Pero él, cuando se plantearon venir a Irún, ¿por qué vienen a Irún si él es de Ibiza? Ya, como en un principio comenté, dije que Ibiza era una isla pequeña. Entonces, él, el momento de que él se quedó sin trabajo y yo me quedé embarazada, pues nos planteamos venir acá. Mucho, o sea, más fácil para él conseguir un trabajo como para mí. ¿Pero tienen familia aquí para que hayan decidido, claro, venir aquí? Sí, su padre, o sea, mi suegro. ¿Tu suegro es de Irún? No, él es de Mallorca, pero él tiene viviendo aquí ya 10 años. Qué frío, ¿no? Y bueno, y cuéntame un poco, ¿cómo ha sido el apoyo de la familia de tu pareja? Bueno, ¿cómo ha sido ese acogimiento? En un principio, cuando nosotros nos venimos aquí, estuvimos viviendo en su casa, ¿para qué? Su padre nos apoyó y todo, hasta que nosotros nos conseguimos nuestro piso. Yeah. Y él buscó un trabajo, y entonces ya pudimos, irnos de la casa de su padre. Y luego ya, hasta ahora. Pero cuando llegaste de Ibiza estabas ya embarazada. Sí. ¿Y te fue fácil aún así embarazada conseguir trabajo? En un principio yo tenía un trabajo, lo que pasa es que luego mi pareja dijo que no porque estaba embarazada y porque a mí me dieron muchos mareos y todo eso del embarazo, entonces yo no pude ir a trabajar. ¿Y cuáles han sido los trabajos que has estado realizando desde que llegaste de Ecuador? ¿En Jaén, en Ibiza, en Irún? En Jaén cuidaba dos abuelitos. O sea, siempre has estado ligado a cuidados de personas mayores. Sí. En Ibiza, pues, no hice nada porque te digo yo que no encontré trabajo. Me pasé 2 meses buscando sin parar, dejando currículo por aquí, por allá, y no me llamaron nunca. ¿Y tu tía, la que te ayudó a venir, dónde está? En Jaén. Uh-huh. En Jaén. ¿Y que tienes contacto con ella? Sí, sí, toda la semana hablo con ella. Ya. Y bueno, y cuéntanos, Joana, ¿qué estudios realizaste en tu país? Y pues en mi país, el bachillerato. Ya. Uh-huh. ¿Y aquí en España has logrado hacer algún curso? En un principio no, porque ahora como tengo la niña, sí me han salido cursos, pero como tengo la niña, pues no han ido acorde a mis horarios, o sea, con la niña. Entonces he dicho que no, pero en un futuro yo sí pienso estudiar. Plantéate los cursos de vida que ofrecen, ¿no? Algunos centros, sea desde la ANVIDE, Vida Soactiva, que por lo menos tienen convenios con algunas guarderías y te pueden tener las niñas por horas. Que eso también es muy importante y luego que nos ayuda a seguir formándonos, que no hay que dejarnos. A veces decimos, oh, tengo una niña, tengo un hijo, ya no puedo seguir más, ya no puedo hacer nada más. Y cuando a veces es cuestión de organizarse. Es difícil, yo creo que es difícil. Aquí estamos sentadas tres extranjeras, además madres, sin familia nuestra aquí, ¿no? Entonces sí. El apoyo que tenemos es diferente al apoyo que se puede tener desde aquí. Eso igual también Rocío, Joana, o sea, lo vivimos y es así. O sea, no es diferente, ¿no? La cercanía que se puede tener con nuestros familiares que con otras personas o la familia política. Entonces, desde esa siempre damos vuelta y siempre estamos con eso de cómo hacemos, ¿no? Para que las chicas estudien o nosotras mismas, cómo poder compaginar trabajo, niños, estudios, pues recursearse y buscar todas las ayudas que puedan haber, en este caso los cursos del espacio, que ofrece el espacio, que luego sí, al tener convenio con las guarderías, para mí es una buena oportunidad y que no debemos de desaprovechar. Cuéntanos, Joana, ¿cómo es Ecuador? ¿Has venido hace...? Tres años. Y medio. ¿Has vuelto a Ecuador? No, aún no he podido. ¿Y de qué provincia eres allí? He nacido en la provincia del Guayas, pero yo me considero más esmeraldeña. ¿Y eso dónde está? En el norte de Ecuador. ¿Al norte? O sea, cerca... ¿A Quito? No. Eso está cerca de... casi por la frontera con Colombia. Ya. ¿Y cerca? ¿Es parecida a esta frontera de aquí o no? ¿Hay mucha distancia todavía de donde vives a Colombia? Hay una distancia como de unas 6 horas. Ah, bueno, entonces... Con bastante retirado. Uh-huh. Sí. ¿Y cómo estaba Ecuador en el momento en que te viniste? ¿Qué viniste hacia aquí? Pues en crisis, como siempre. Bueno, eso es que Latinoamérica, ¿no? Como siempre la crisis es permanente, entonces no la sentimos como lo sienten aquí. No. Pero bueno, ¿y cómo cómo se lleva un país dolarizado, ¿no? Porque la moneda es el dólar. Sí. ¿Cómo se lleva un país dolarizado? Y antes la moneda, ¿cuál era? El sucre. ¿Y ahora? ¿El sucre ya no se ve por las calles? ¿Ya no se...? No, el sucre ha desaparecido ya. Habrá por ahí unos que otros para los abuelos que guardan para enseñarle a los nietos, pero no creo que... ¿Y cómo se vive con un país dolarizado? Porque al final el cambio y el valor de la moneda ya no la pone el Estado. Al principio era muy complicado porque había gente muy, muy campesina que no sabía mucho del tema. Entonces hubo mucho problema en eso. Y luego ya la gente se fue como habituando al dólar. Entonces, ya no es complicado. Al menos a mí no se me hizo complicado. Pero sí un poco se encarecieron los productos. Ah, bueno, eso sí. Porque sí que en una época en que visité Ecuador, cuando estaba el sucre, bueno, podía uno comprar de todo. Claro, darse... claro. Sí, imagínate que un dólar era 25.000 sucres. Sí, sí. Con 25.000 sucres comprabas... mucho y te sobraba. Sí, sí. Y con un dólar es que no compras nada. ¿Cuál es el sueldo mínimo en Ecuador? En Ecuador el sueldo mínimo es de 120 a 150, $180. Para ¿mensual? La mujer, sí, mensual. Para el hombre, un hombre puede estar ganando 200, 250 a 300. Bueno, pero cuando tú dices que el hombre o la mujer, porque está discriminado así o... No lo sé, yo... O también es por... por el oficio que desempeñan. Por el oficio que desempeñan. Trabajos no cualificados. Ya. Pero bueno, aún aquí también, ahora, por ejemplo, con este gobierno, ¿no? El gobierno de Zapatero que le decían de este nuestros vecinos italianos. Bueno, nuestros vecinos, yo me incluyo ahí como... que era un gobierno rosa porque estaba incluyendo a las mujeres, ¿no? Había, se veía más presencia femenina en el gobierno. Dicen que se intenta un poco, se intenta trabajar lo que es la igualdad de género, la igualdad de oportunidades. Eso todavía en nuestros países yo creo que falta... Falta mucho. Y falta mucho para sensibilizar en eso, porque hay una diferencia muy, muy grande, de $180 sí, sí. dólares a $250 de diferencia entre los sueldos. $180, que son unos 150 euros, puede ser, 155. Menos, poco menos, tal vez. 140 por ahí. 140 euros al mes. Sí, al mes. Ah, claro. Bueno, es más o menos como el salario, bueno, más o menos en Latinoamérica está... Sí, sí. Sí, o sea, el salario mínimo. Claro, pero es que por eso una persona que viene, ¿no? Una persona sí. que viene de Ecuador o de otro país y dice, bueno, es que aquí yo 150 euros, 180 euros lo gano a la semana, o muchas personas en 2 días o en 3 días si hacen, trabajan en, trabajan por horas o lo que sea, ¿no? En 3 días de limpieza ya me saco ese dinero. Esos 3 días de limpieza. Entonces, a veces volvemos a nuestro país de origen y comentamos eso de que no, es que yo en 3 días gano esto. Pues como que las demás personas están con eso de yo también quiero irme, yo también quiero estar aquí, pero muchas veces no se cuenta lo que hay detrás, no, que se pasa aquí. Es que al principio cuando yo vine, pues pensé que la historia era lo que te cuentan, o sea, lo bonito que te cuentan, pero luego no te cuentan lo que hay que pasar para ganarse los euros. ¿A qué te dedicabas cuando estabas en Ecuador? En Ecuador al principio, cuando no tenía hijos, trabajaba de dependienta, de secretaria, de profesora, hasta de limpiando casas también. ¿De todo? De todo, un poco. Bueno, y una pregunta, digo yo, un poco difícil. ¿Piensas volver a Ecuador? Pues en un principio no. Tengo familia aquí y yo creo que mientras tenga esa familia aquí no me lo planteo. Bueno, ¿y tus hijos? Mis hijos sí, quiero reagruparlos en un futuro. Uh-huh. Bueno, eso sería importante, ¿no? Porque sí, sí, sí. Poder reunir a la familia o poder que tengan tus 4 hijos aquí, pues... Durante este tiempo, Giovanna, que has estado aquí, ¿te has encontrado con algún estereotipo? O sea, que te hayan discriminado o algo que te haya pasado simplemente solo por el hecho de ser ecuatoriana. No, el hecho de ser ecuatoriana no, el hecho de ser sudamericana, diría yo. Bueno, en Andalucía sí que los andaluces son un poco más racistas en este sentido. Aquí yo veo que la gente está como más acostumbrada al tema de la migración. Pero bueno, sí hay uno que otro, pero uno pasa de eso. ¿Y en Ibiza? En Ibiza la gente también es parecida como aquí, como sí. también están acostumbradas mucho al turismo, entonces también como que se hacen un poco de la vista gorda, pero y sí, trabajar, sí que lo hay. ¿Y trabajar sin papeles en Ibiza es fácil para la gente que...? Pues te digo yo que, o sea, yo no he trabajado sin papeles en Ibiza, pero te digo yo que he conocido a chicas que sí, estaban trabajando sin papeles. Como comentabas que es un lugar muy pequeño, si ya de por sí hay dificultades para el trabajo, entonces se ve la tendencia, ¿no? De que igual los empresarios tiran a querer contratar personas indocumentadas por los pagos de la seguridad social y por todos los gastos que estas personas puedan generar, a contratar personas con los contratos con los que como se tienen que hacer. No todos, no todos, pero sí habrá alguno que otro, como a todos lados. Uh-huh. ¿Se veían inspecciones de policías como se ve aquí en Irún? Sí, allí es de noche salir sin papeles, es que te cogen y te mandan, te llevan preso y te quitan el pasaporte. Y te abren una orden de expulsión, ¿no? Sí, y todo el procedimiento. Sí. Giovanna, ¿y te ha costado, mucho relacionarte con la gente de aquí? A mí no me cuesta mucho relacionarme. Con los andaluces sí más, porque ellos son más, ¿cómo te digo? Son muy majos, pero a la vez son racistas, digo yo. Son racistas y muy machistas. Muy machistas. Sí. Si os parece bien, hacemos un pequeño resumen en euskera. Vale. Vale. irubebikoitza.erriotxak.info. Ba, esan bezala, gure kunka entzuten ari zarete Antxeta Irratian, eta ingo dugu laburpen bat, ba, euskeratuz, ba, Joana kontatzen ari diguna. Ekuadorretik etorri zen orain dela 3 urte eterdi, eta estatu espainolean dago ezkeroztik, lehendabizi Jaenen, gero Ibizan, eta orain dela urte eterdi, ba, Irunera iritsi zen. Etortzeko arrazoietako bat, ba, bere senarroiaren gandik tratu txarrak jasatea izan zen, han 3 semealaba utzi zituen, eta hemen beste seme bat dauka. Estatu espainoletik dagoenetik, ba, zaintza lanetan ibili da batez ere, eta ema etorkin bezala, ba, zailtasunak ditu, bai bera eta bai beste batzuk, ba, seme alaben zaintza ikasketak edota lana kompatibilizatzea, ba, oso zaila delako. Are gehiago, beraien kasutan, ba, familia gertu ez dutelako, eta horrek ba, zailtzen dituelako, ba, kondizio horiek, ez da? Bere sorterriaz, ba, esan digu Kolombiako mugatik gertu dagoen herri batekoa dela, eta Ekuador utzi zuenean, ba, krisian zegoela. Urte batzutik ona, dolarra dute Ekuadorren, eta ezkeroztik, ba, prezioak asko igo omen dira. Hitz egin digu soldata minimoaz, 150 € inguruan dagola, eta soldata medioa, ba, 200 edo 300 € izango zen, beti ere emakumeak, ba, desente gutxigo kobratzen dutelarik. Ekuatoriar bezala ez dela diskriminatua sentitu, baina bai Ego Amerikar bezala, ba, azkenean badagoela arrazismo puntu bat, edo behintzat pertsona batzuk horrelako arrazismoa dutela, eta kontrol poliziatletaz eta kanporak eta arriskoaz ere hitz egin du, batez ere Ibizan, ba, oso gogorra, oso arrisku handia zegoela. Txak, Antxeta Irratiaren sintonian 89.7 eta Joanakin hitz egiten ari gara. Os dejo que sigáis un poco la entrevista. Muy bien. Bueno, Joana, a ver, quisiera que, pues, nos contaras si has tenido alguna experiencia positiva y, bueno, también una negativa que te haya marcado o que nos quieras contar. Bueno, en un principio la negativa fue cuando yo recién llegué a Jaén, a Martos. Pues yo no sabía diferenciar entre los gitanos y los españoles. Yo creía que todos eran españoles. Bueno, y lo son. Bueno, pero sí, con sus diferencias. Sí. Entonces, pues hubo una vez un gitano que se me acercó y me dijo: oye, yo quiero una chavala para que trabaje con mi padre, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces yo me lo creí. Y me dice: vámonos y que te hago la entrevista en un bar. Bueno, yo me fui con él al bar a que me haga la entrevista y todo. Y me tenía allí como tonta y venga hablando por teléfono, que creo que era un paripé que hacía. Y luego, cuando ya vio que era más o menos como las 6 así, pues él me quería llevar a un sitio donde yo no quería ir. Entonces, pues no me quedó más remedio que tirarme del coche. Entonces... ¿Te tiraste del coche en marcha? Sí, sí, el coche en marcha. Me tiré del coche en marcha. Yo dije, primero muerta antes de que este me ponga una mano encima. Y me tiré del coche. Entonces, ahí yo me dio un ataque de nervios, que luego vieron, había unos chavales por ahí que me vieron, que me tiré del coche en marcha. Entonces yo me cogí y me abracé a uno de ellos y le dije, no, no, por favor, no dejes que me lleve, no dejes que me lleve. Y llamaron a la policía y todo, fue a su centro de salud. Ahora lo cuento con gracia, porque antes era que me agarraba a llorar. Entonces, pues, yo lo demandé, estuvimos con demandas y todo el mundo decía que cómo yo me había metido con ese gitano. Pues yo qué sabía, yo no sabía que era un gitano y que era un español. Entonces, pues, mi familia en ese momento no me dio, recibí el apoyo psicológico que necesitaba en ese momento, porque yo en ese momento necesitaba a mi familia. No, pero la familia me dio la espalda porque me dijeron, ¿quién me mandó a mí a subirme al coche del gitano e irme a un bar? Y ahora que me las enfrente sola. Bastante arriesgado, pero ¿dónde conociste a este hombre? En la calle, yo qué sabía, como uno viene de Ecuador y la gente no es así, porque la gente allí tú pides un favor y esto, pues la gente es agradable, es sociable contigo y no, y allí no, bueno, habrá uno que otro, pero allí no harán nada de lo que tú no quieras que haga. Entonces, pues, uno viene con esa mentalidad aquí y uno piensa que también la gente es igual, pero no. Entonces, pues... ¿Y cómo terminó la historia con el gitano y las demandas? Y claro, vino un juicio, otro juicio, y él puso un abogado, luego le decían, que a mí me contaron, no sé, que él había alegado que yo era que le iba a robar porque él cargaba dinero, pero no. Era lo que yo había dicho. Lo cierto es que luego el juez le ¿cómo es? Le dijo que tenía que a mí pagarme 320 euros y ya está, y ahí se acabó. Y él, una orden de alejamiento y ya está. ¿Y te los pagó? Sí, sí me pagó los 320 euros por el susto que me hizo dar. Bueno, ¿y alguna experiencia positiva? Bueno, que tendrán muchas. Aparte que tienes una hija, ¿no? Sí, sí, sí. Una de las cosas fue, bueno, por eso una de las cosas fue que me vine yo de Martos a Ibiza, porque no, en principio a mí no me gustaba ese pueblo, ni la gente, ni nada, pero cuando ya vine a Ibiza, pues entonces ya vi el cambio de Ibiza, de Martos a Ibiza hay un cambio bastante, bastante grande. Entonces ahí fue donde conocí a mi pareja, que para mí esa es una de las experiencias más bonitas que he tenido aquí en España, y mi hija, pues sí. Pues muy bien. Con todo lo que nos has dicho, a ver, con todo lo que nos has estado comentando, ¿podrías decir que has ganado en experiencias, en cosas positivas como persona, cambios de actitud? ¿Ha cambiado mucho? ¿Has cambiado mucho o no? ¿O sigue siendo la misma? ¿Has cambiado algo, Joana, de la que vino, de la que aquella Joana de Ecuador, luego cuando vino, pasó por Jaén, Ibiza, ahora Irún? Sí, sí, sí, sí. He cambiado mucho, tanto como en temperamento, como mi forma de ser, todo. O sea, he cambiado un montón, porque antes no era así, antes era más insegura. Y claro, el cambio te hace que las cosas tú las veas de otra manera. Y aquí como todo es más... ¿Cómo se dice? ¿Liberal? No. No, no. ¿Libre o...? Más libre. Ya, pero ¿por qué dices tú, a qué te refieres con inseguridad? ¿Por qué? ¿Por qué te sentías así? Insegura porque, ya te digo, yo vengo de una pareja donde he sido maltratada. Ya, ya. Entonces, las inseguridades venían de allí. Porque si tú no tienes, o sea, si no tienes don propio de sí mismo... porque te dicen que tú no sirves para nada o por los maltratos psicológicos. Entonces uno viene inseguro aquí. Y luego ya a medida que ha pasado el tiempo y todo eso, pues ya tengo carácter, soy yo misma. Porque antes no era yo. Claro. Bueno, y aparte que también la pareja que tendrás ahora, pues... Claro, eso también te ayuda mucho. Eso también te ayuda mucho porque te hace sentir que eres valorada, que vales mucho y todo eso. Claro, sí, te subió la autoestima. Me ha subido la autoestima, sí, sí. Sí. Bueno, Joana, ¿y cómo te hubiera gustado o cómo piensas tú que hubiera sido tu experiencia migratoria a la hora de venir? ¿Cómo te hubiera gustado venir acá a España? Que no hubiera sido de la manera como llegaste. ¿Qué otra manera te hubiera gustado? Pues me hubiese gustado que uno al llegar aquí... Bueno, uno cuando viene con un futuro de decir, bueno, voy a buscar un trabajo y todo eso, pero que venga con un trabajo, que tengas sitio donde vivir. ¿Y qué más? La familia también, que es muy importante. Uno llega aquí, es que llega solo. Aunque tú digas que tengas familia aquí, pero la familia se dedica a lo suyo, pero ¿y tú? Es eso. Entonces, ¿qué te puedo decir? Que sí, que me hubiese gustado venir de otra manera, no así. Ya, y bueno, ¿y tus proyectos a futuro? Mis proyectos a futuro son muchos. Dinos uno más próximo. Uno más próximo, casarme primero. Que me caso el día 14 de enero. Uy, otra boda mixta. Felicidades. Sí. Volvemos a ser pajecita, Gina. Ahora nos volvimos las pajecitas de la boda, de las chicas de la asociación. Sí, me caso el 14 de enero. Otro de mis proyectos es tener papeles, porque ahora mismo se me caducaron y no puedo tener papeles. Y el siguiente sería tener trabajo, luego traerme a uno de mis hijos y estudiar. Bueno, 2011, que son 12 meses que dan para mucho, poniéndole ganas, entusiasmo y sobre todo mucha constancia, ¿no? Porque traer a los hijos, al final todo va de la mano. Traer a los niños, hay que tener una seguridad económica y una seguridad material, digamos, la casa, ¿no? Entonces ya la tienes. Si te pones a estudiar, te puedes formar en algo corto, luego poder trabajar, o sea que todo poco va a poco. Sí, todo va de la mano. Sí, sí, con paciencia. Bueno, y que el bachillerato también lo puedes homologar, ¿no? Sí. Eso. Qué pereza, ¿no? Eso es un rollo, porque si tú no estás allí en Ecuador, es mandar dinero para que te saquen las notas. Y luego, para que te vayan a sellar los papeles al Ministerio de Educación. Luego, para que te los lleven a... ¿cómo es? Al Ministerio de Asuntos Exteriores y luego al Consulado de España en Ecuador. No, pero allí tienen la apostilla de la Haya, ¿no? Sí. Sí. Ecuador, sí. Sí, apostillado por el Haya. Y luego otra vez traer esos papeles aquí. Yo prefiero mejor meterme acceso para mayores de 25 años y estudiar. Bueno, para acceso a mayores de 25 años la UNED está muy bien. Sí, sí. Hacemos otro pequeño resumen. Vale, muy bien. Bueno, ba, bigarren parte honetan, Joana, esaten zuen, esperientzia honek asko balio izan diola, batez ere, bere izaera aldatu duela eta segurtasun asko irabazi duela bere pertsonarekiko. Eta nahiz eta balorazio ona egin, esaten zuen askoz hobe izango zela, bai berentzat eta bai etorkin guztientzat azken finean, lan batekin, etxe bizitza batekin eta beste segur batekin etortzea onera. Bere etorkizuneko proiektuetaz hitz egin digu ere bai, hemendikan gutxira eskonduko da, beraz zorionak, eta beste proiektuak balaun aurkitzea, ikastea eta bere seme alabak ekartzea izango ziren. Eta orain, hemen daukagu Valentina, jarriko digula besti bat. Valentina, zea besti jarriko diguzu? Poker face. Bueno, venga, emaio zu playri. Entzuten ari zarete. No, Asteartean lurrarekin batera, abiadura motelean ta tomaten bilagoa zantxetara, goa zantxetara. Aste azkenean, endaiatik zerura, txapela buruan jarri ta irauli mundua, goa zantxetara, goa zantxetara. Ostegunean, auzotik tira bira, hemengo jaiak dira, tango obraz blaga, goa zantxetara, goa zantxetara. Ostiralean, kanpotik etorrita, gure ara jatu irratitik mintza, goa zantxetara, goa zantxetara. Herri hotxak. Bidasoaldeko elkarteen ahotsak egunero 8:00-etatik 9:00-ak arte Antxeta irratian. Ja 10 urte dauzka Antxetak, onena nola ez opa. Fikobako gizatalde partetik Antxeta irrateari zorionak eta aurrera segi. Eta eskerrak, ba, gurekiko izan dezuen deferentziagatik eta ba bueno, esan bezala, Hondarribiko pilotaren aldetikan ba zorionik beroenak. Mi esker Antxetari 10 urte hauetengatik, eman digun aukeragatik eta espero dezagun pues aukera izatea beste hainbat eta hainbat eta hainbat urteetan elkar lanean egoteko. Antxeta irratiari zorionak Emeki elkarteko emakume guztien izenean. Ba kaixo, Jose Milduaien naiz, Hondarribiko Arraun elkarteko presidentea eta hemendik ba Antxeta irratiari zorionak eman. 10 urte ja bete ditulako eta ber, beste hanbeste edo askoz gehiago betetzen ditun. Eta bukatu nahi dut ustea esaten, naizta ez den erreza mundu hau jasaten, segi dezagun hola garena izaten. Segi dezagun hola garena izate. Antxeta Irratiko kide guztien partetik, mil esker entzule eta antxetazale guztiei ere. Da, zuei ere gure espazioa onda alaitzuaz betetzeagatik. Ba, Antxeta Irratia, 89.7, gure kunka entzuten ari zarete, Herriotxaken baitan. Eta ba, jarraituko dugu, orain besterik gabe 20 minutu gelditzen zaizkigu, no sé si vais a seguir con la entrevista o... Quiero comentar algunas cosillas antes, para, es un cosa muy puntual y luego hablaremos de algo muy importante, las Navidades. voy a recordar a todas las chicas de, que suelen participar en el punto de encuentro en la asociación Adiski de Tuac, que las siguientes reuniones las tendremos el 15 de enero y el 29 de enero a las 16:30. Luego queremos agradecer también a los profesores de la EPA y al responsable de la biblioteca de Irún, Iñaki Severio, por la disponibilidad y por el buen trato que recibimos en la última charla que dimos el 15 de diciembre en la biblioteca de Irún. Y también agradecer a las personas que participaron en la charla, que estuvieron presentes, muchas gracias a ellos. Luego también comentarles a las personas que cada mes solemos dar una charla. Ya hemos terminado las del 2010 y en enero daremos otras, que estén pendientes del Facebook y todas las noticias que vayamos poniendo en el Facebook. También recordaros que las grabaciones de todas los Gure Kunka las podéis escuchar en el Facebook de Adiski de Tuac. Luego agradecer a todas las personas que participaron el 18 de diciembre, que fue el Día del Inmigrante, y como pretexto de ello tuvimos la fiesta del punto de encuentro de las chicas en el Gasteche. Agradecer también a los chicos del Gasteche, que lo pasamos genial. De verdad, que bailan, genial. Vamos. No, no, ellos tenían que sujetar la barra para que no se caiga. Era eso. Porque está recién hecha. Claro, sí, se vio que estaba fresca, tenían que sujetarla. Entonces, ellos sujetaban y las chicas bailábamos, ¿no? O sea, las chicas no se dieron cuenta, aunque disculpar por estar gritando, los vascos no bailan, los vascos no bailan. Lo pasamos genial, no. O sea, y la comida deliciosa. Hubieron ahí unas torrijas, que tengo que preguntar la siguiente reunión quién hizo las torrijas, que me encantan. Luego, todo estuvo genial. La comida en general, muy rica, de todos los países. Y tuvimos el 18 aprovechando que era el Día del Inmigrante y también para poder hacer nuestra fiesta de Navidad entre nosotras, ¿no? Y luego, no sé, genial. Tú cuéntanos, Joana, ¿qué tal lo pasaste ese día? Pues yo la pasé muy bien, la verdad que estuvo bastante interesante la reunión. Ameno, las chicas de Nicaragua creo que fueron una de las que más gozaron con el, ¿cómo? Nicaragua, Nicaragüita y el quincho barrilete, ¿no? Quincho barrilete. De verdad que, o sea, siguen llamando con ganas de que se vuelva a repetir. Y cuéntanos, Joana, ¿cómo se pasa Navidades en Ecuador? Pues las Navidades en Ecuador se pasa en familia, como todo el mundo. ¿Algo típico? Creo. ¿Algo que se coma? ¿Algo típico? El chocolate con el pan de Pascua. ¿Cómo es el pan de Pascua? He visto aquí esto que se llama... ¿El panetón? Panetón aquí, es el pan de Pascua allí. Y el chocolate. ¿Y en Nochevieja? En Nochevieja es el año viejo y el... pavo relleno, el cerdo al horno o el pollo relleno. ¿Y algo típico que se haga, que hagan las personas porque sea Nochevieja esperando las nuevas, que se le cumplan los deseos del año que viene, algo que se haga? Hay gente que justamente cuando van a ser las 12 saca la maleta y se va a dar la vuelta por toda la manzana para que en el año nuevo puedan viajar. Es algo que yo he apuntado aquí para no olvidarme, porque es algo que también comentará Rocío cómo se celebra en Colombia, porque en Perú se hace lo mismo, o sea, en Nochevieja también, en Navidad, por ejemplo, tenemos el panetón, el chocolate caliente a 28 grados, sí, pero sí, el chocolate caliente que no falte. Calientito. Después de lo que te has comido, o sea, que no falte el chocolate caliente. Y las uvas también, ¿no? Y bueno, eso es en Nochevieja, ¿no? Con las uvas, y mucha gente se come las uvas debajo de la mesa para que las cosas malas de ese año no le caigan encima. Luego lo de la maleta, que tienes que dar la vuelta. Si la maleta es muy grande, vas a viajar al extranjero. Si la maleta es pequeña, puede ser que viajes por el interior. Puede que saques la maleta y de la vuelta por toda la manzana. Y luego nosotros todavía en Perú también tenemos lo tradicional. Podéis entrar a YouTube y ver Navidad, Nocheviejas en Perú. La calle está inundada del color amarillo. Bragas amarillas, sujetadores amarillos, el amarillo para la suerte y las bragas rojas para que ese año no falte el amor. Y al revés. Se ponen al revés, ¿no? Y en Colombia hay otra, bueno, un agüero se llama allí. Se colocan tres patatas debajo de la cama, una sin pelar, una pelada y otra medio pelada. ¿Y eso? ¿Para qué? Y luego, después de la noche, ya sí, al azar, se mete la mano a ver cuál se coge. Si sale pelada, pues no vas a tener ni un duro en todo el año. Y si te sale sin pelar, pues bueno. Bueno, habrá que hacerla. Yo no había escuchado esa. La voy a hacer. Sí. Y la de la maleta también igual la hago. Igual. Me quiero ir a Perú, por favor. También, yo quiero ir a entrenar tu maleta. Y también las cosas, para que las cosas malas se queden en el año que va a pasar, se las pone en el año viejo. Se escribe y se las pone en el año viejo, que se queme junto con el año viejo. ¿El año viejo qué es? ¿Un muñeco? Un monigote. Ajá, en Perú se hace un muñeco, Es un monigote. Y se le pone todas las cosas viejas. Muchos de los chavales le ponen los cuadernos del año, los cuadernos que se acabaron, los exámenes con malas notas, que van guardando debajo del colchón, que iban escondiendo los padres, se ponen sillas viejas, ollas que se hayan roto, se va guardando para... Este es para el muñeco, esto es para el muñeco. Y por el día los hombres no se visten de la viuda del muñeco y empiezan a pedir dinero para beber por la noche. Aquí también igual. Dice, que para el año todo viejo. Coche que pasa, ay, que se me ha muerto mi marido, por favor. Bueno, beste, vamos a escuchar otra música que ser en Chumber Warren. Guaca, guaca. Guaca, guaca. Para el año viejo. irubebikoitza@herriotsak.info. Iruberrikoitza gurekunka.info. Herriotsak.info, ahí se me va. Eso sí, eso sí. Se me va. Bueno, queremos dar, quiero comentar solamente una cosita ya como para terminar, no sé cuánto tiempo nos queda, Miquel. Pues queda todavía, todavía queda un poquito, casi 10 minutos. Vale, bueno, comentarlos que, y luego también llamar un poco a la a que todos los extranjeros que estemos aquí, que podamos hacer esto, tomemos conciencia de lo que es. Nos ha llegado por fin una nota de prensa del Instituto Nacional de Estadística, que este 22 de mayo, que son las elecciones municipales en todo el estado, los extranjeros que tengan la tarjeta permanente, o ahora se le conoce como la de larga duración, vamos a poder votar. Entonces, por favor, a todos los extranjeros que puedan votar, que hagan uso de este derecho, que hagan uso del voto, y que seamos conscientes de que nuestros votos pueden dar un vuelco muy importante a todas las estadísticas que ya se tienen como cerradas, ¿no? Hay muchos partidos políticos que se sienten muy fijos o muy protegidos porque siempre tienen a las mismas personas. Por favor, comentarles a todos, decirles a todos que tomen conciencia, usen este derecho que por lo menos en muchos países latinoamericanos estamos obligados a votar, y si no vas a votar te sancionan con una multa económica. Aquí no, o sea, aquí te dan la libertad de poder ir a votar, que seamos conscientes que podemos hacer un cambio social y nuestro voto puede presionar a los partidos políticos. Hemos ya empezado a recibir algunas llamadas, algunas invitaciones de algunos partidos políticos, se los agradecemos un montón. Hemos estado 10 años a Disque de Tuac, 6 años llevando todos estos proyectos que llevamos. Hemos estado de una forma muy independiente, ahora tampoco queremos, ¿no?, vincularnos a nadie, que desde la libertad que tenemos de poder elegir, de poder decidir. Por favor, a todos nuestros compatriotas, a todos los extranjeros, votemos, vayamos a votar. Tenemos solamente hasta el 15 de enero para poder darnos de alta en el padrón para las elecciones. Tenéis que ir a las oficinas donde están empadronados, porque me parece una cantidad muy ridícula a las personas que solamente se les ha llegado la carta en Guipúzcoa, 2.106 extranjeros, por favor, esto no es real, solo se le han enviado cartas a 2.106 extranjeros que tengan la tarjeta permanente. Solamente en Irún ya tenemos muchas personas en estas condiciones, en las condiciones de poder votar. Seamos conscientes, lo vuelvo a decir, vayamos a votar, seamos conscientes a quién estamos votando, seamos conscientes de lo que está pasando ahora mismo. Hay que involucrarnos un poco en lo que pasa a nuestro alrededor, que muchos partidos políticos toman decisiones entre comillas a favor de nosotros, pero nosotros hasta ahora no hemos podido levantar la mano y decir aquí estamos, esto es lo que queremos y esto es lo que somos. Este es el momento, vayamos a votar el 22 de mayo del 2011. Y así que recordarlos que hasta el 15 de enero solamente hay plazo para inscribirlos. Pueden votar los ciudadanos de los países, esto es muy importante, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay y Perú. Son los únicos países que han podido tener un convenio ahora con España y que están inscritos en el censo electoral. Espero que vayan a las urnas. Ah, bueno, pero podemos también mencionar los requisitos que deben de sí, tener, sí, ¿verdad? Sí, menciónalas, es muy importante. Vale. Ser mayor de 18 años y no estar privado del derecho a votar, estar inscrito en el padrón municipal, tener autorización de residencia en España, como lo ha dicho Gina, haber residido en España de forma regular e ininterrumpida durante al menos los 5 años anteriores a la inscripción en el censo electoral, bueno, excepto en el caso de Noruega, que es suficiente con 3 años. Uh-huh. Cuando el tiempo de residencia no queda acreditado con la tarjeta de identidad de extranjero o con el NIE, será necesario aportar un certificado de residencia expedido por la comisaría de policía. También es importante hacer la solicitud de inscripción en el censo electoral en el ayuntamiento en el que estemos empadronados. Este plazo de inscripción es del 1 de diciembre del 2010 hasta el 15 de enero del 2011. En caso de que, como lo mencionaba Gina, que a algunas personas ya les ha llegado el comunicado, pero a los que no, pueden solicitar la inscripción por internet o por correo postal en el plazo indicado sin necesidad de acudir al ayuntamiento. ¿Tienes la página de internet ahí y la podamos decir de una vez? O, igual muchas personas también trabajan, no pueden acercarse a darse de alta para poder votar. Pues no aparece. Bueno, aquí tengo más información, pueden entrar a www.ine.es www.ine.es. O sea, por favor, unámonos en esto, podemos hacer un cambio muy importante. Yo creo que sí, las estadísticas pueden dar muchas vueltas. Me parece muy irrisoria la cifra que nos dan, que solamente han podido enviar cartas a 2.106 personas en todo Guipúzcoa, que estamos hablando de todo Guipúzcoa, que solamente en Irún, no recuerdo ahora exactamente, colombianos en Irún hay empadronados 4.000. O sea, y en todo Guipúzcoa que envíen a 2.106 personas, no me parece... Sí. No sé qué ha pasado. Pero, bueno, también es importante recordar, bueno, que mencionamos solo países de Sudamérica, ¿verdad? Pero que también hay otros extranjeros, que son las personas con nacionalidad de países de la Unión Europea, como Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Suecia, Reino Unido y Rumanía. Esto, de estos países pueden votar, además de en las elecciones al Parlamento Europeo, en las elecciones municipales, cumpliendo los siguientes requisitos, que tienen una diferencia frente a los otros países que ya nombramos: ser mayor de 18 años y no estar privado del derecho al voto, y hacer una declaración formal de voluntad de ejercer el derecho al voto en el ayuntamiento en el que estén empadronados. Si ya se hizo esta declaración formal anteriormente para otras elecciones y si sigue residiendo en el Estado español, este trámite no es necesario. Constar inscrita en el censo electoral, la inscripción se hace efectiva a través de la declaración formal de querer votar. Y en caso de haber recibido una comunicación del censo electoral, la declaración formal de querer votar puede hacerse por internet si se dispone de NIE o por correo postal. Así igualmente las personas con nacionalidad española, extranjeros con nacionalidad española, pueden votar en todas las elecciones que se celebren en el Estado español, igualmente siendo mayor de 18 años y no estar privado del derecho al voto, constar inscripción en el censo electoral, y en las semanas previas a las elecciones se recibe por correo una comunicación del censo electoral con datos personales. Ya está. Solamente para terminar, seamos conscientes, por favor, de lo que vayamos a votar, seamos conscientes de quiénes están poniendo las políticas de extranjería, las leyes de extranjería y todas las restricciones como inmigrantes que estamos teniendo. Seamos conscientes de cómo están haciendo partidos políticos xenófobos, racistas. Por favor, vayamos a votar. Si no saben cómo hacerlo, a partir del 3 de enero pueden ir a Disqui de Tuag y desde ahí intentaremos ayudarles para que se puedan inscribir en el censo. Y nada más, aquí acabo. Pues muchas gracias a las tres. Una vez más, mille esker. Y gracias a vosotros, y ya me despido también. Nos vemos, bueno, a ti Gina ya te despedimos. A Eso partir es. Del 20 de enero, que será el próximo programa de Gure Kunka, vendrá Rocío sola. Vale, sí. Ya te traerás a más gente, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Y Valentina, zuet horriko zera ni laguntzera gehiago tan oser? Agian bai. Agian bai, osondo. Bueno, azken abestia zin izango da? Juan es la camisa negra. Juan es la camisa negra, osondo. Pues mi esker, eta... Agur. Agur. Feliz Navidad, próspero año nuevo. Por pobre y feo, me pero antojao. Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto, hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo. Sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere, que tengo la camisa negra y una pena que me duele. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. irubebikoitza@herriotsak.info. Herriotsak, Pausu Mediak ekoiztutako saio bat, egunero, arratsaldeko 8:00-9:00 arte, Antxeta irratian.